Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a escuchar la emisión estelar de Identidad a la Hora del Café. En 30 minutos les ponemos a consideración de ustedes todo el acontecer cultural de la ciudad, el país y el mundo. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 6. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. La comedia francesa Au Bout du Compte de Angélique Souti se presentará en la Alianza Francesa. Y la artista indígena Naekatiwit inaugurará su muestra pictórica denominada Sansa. El ensamble de guitarras de Quito se presentará el 14 de enero en el Teatro Variedades. En el ámbito internacional, Juan Rulfo, muy leído tras 3 décadas de su partida. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. La comedia francesa Au Bout du Compte de Angélique Souti se presentará el 15 de enero a las 19 horas en la Alianza Francesa. En la obra se narran a manera de leyenda 3 cuentos de los hermanos Grimm, ligeramente adaptados a la actualidad. Los hermanos Jacob y William Grimm fueron 2 escritores alemanes del siglo XVIII, célebres por sus cuentos para niños y también por obras como El Diccionario Alemán, Las Leyendas Alemanas y La Gramática Alemana. El coreógrafo y bailarín Wilson Pico estrenará el recital Intensidades Puras en una temporada que se realizará entre el jueves 14 y sábado 23 de enero en la Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús. Más detalles nos tiene Osvaldo Mantilla. La Fundación Escuela Futuro Sí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentará del 14 al 23 de enero, de jueves a sábado, el espectáculo dancístico Intensidades Puras. Wilson Pico, director de la Escuela Futuro Sí, es el protagonista de este evento de danza en solitario, que lo preparó desde hace 2 años. Al respecto, Wilson Pico conversó para Identidad. Intensidades Puras es un recital de solista. Es un trabajo en el cual he estado concentrado como 2 años y se compone de 3 danzas. La primera es Memorias del Desierto, sobre una mujer que sufre represión en encierro. El capitán, que recoge uno de los personajes de la fiesta de la Mama Negra, y Cuando tú me quieras, que es el retrato de una anciana que vive en soledad y que recuerda, y más bien dicho, soporta esa vida cantando boleros. Este es un evento en solitario, me imagino. Sí, yo tengo mi actividad, soy bailarín solista y también trabajo en grupo, pero en esta ocasión retomo mi trabajo de solista para presentar este recital que se llama Intensidades Puras. ¿Y por qué razón Intensidades Puras, Dulce? Porque es algo que topa, como decir, el hueso mismo de lo que le pasa a los seres humanos. Con esta obra dancística, Wilson Pico retoma su trabajo como solista. dentro de su quehacer de cultura al frente de la escuela Futuro Sí. Al referirse al público asistente, Wilson Pico afirmó: la danza contemporánea o danza teatro, como se denomina lo que nosotros hacemos, es un público fiel, aunque todavía escaso, porque como somos bailarines independientes, nosotros, como en todas partes del mundo, cobramos la entrada. Por cierto, la entrada es de $10 y para estudiantes $5. Como bailarines independientes tenemos que cobrar eso para poder cubrir en parte todo lo que es la producción. Y a veces la gente se sorprende porque hay los elencos institucionales que no cobran. Entonces tenemos que trabajar con esa desigualdad, por decirlo así, pero de todas maneras, aunque el público es pequeño, es un público caluroso y que va entendiendo la propuesta de lenguaje que nosotros proponemos. Quienes gustan de la danza están invitados a ser parte del espectáculo desde este jueves 14 de enero a las 20 horas en la Sala Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El artista indígena ecuatoriano Naek Tiwit inaugurará su muestra pictórica denominada Sansa este miércoles 13 de enero a las 19 horas en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. Un total de 13 obras trabajadas en papel periódico, silicona, fibras naturales y agua conforman la muestra, que hace relación a las Sansas, un ritual ancestral y la cultura Shuar del oriente ecuatoriano, por medio del cual se reduce la cabeza del vencido. El artista Natiwip busca, a través de esta exposición, dar a conocer un poco de la historia cultural de los pueblos amazónicos que fueron amenazados y relegados por la cultura occidental. La muestra Sansa estará abierta al público hasta el 30 de enero, de martes a sábado, de 9 a 17 horas. El ensamble de guitarras de Quito se presentará el 14 de enero a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán, en la capital. La agrupación interpretará un repertorio que abarca desde música renacentista hasta música ecuatoriana de vanguardia. El ensamble se ha presentado en varios festivales nacionales e internacionales. El grupo se autodefine como una agrupación clásica pero innovadora que pretende perdurar a través de la historia musical ecuatoriana. El calendario chino dice que este 2016 es el año del mono. ¿En qué consiste? Nos detalla Patricia Robarino. Llega el año del mono de fuego y viene a enseñarnos a ser más humanos. Ludovica Esquirrudari dice que la entelequia, la empatía y el libre albedrío son herramientas que necesitamos para lograrlo, y los resultados son amor, inteligencia y paciencia, tres virtudes que se aprenden por medio de la experiencia. ¿Quieren saber qué será el destino del mono en el horóscopo chino? Bueno, esta interrogante será contestada a través del taller Año Nuevo Mono 2016, que será dictado por la arquitecta María Fernanda Morejón, directora del Centro Holístico, y así conocerán qué les depara este nuevo año. Cuatro claves para aumentar la prosperidad, pero escuchemos a través de su directora más detalles. Los talleres que se van a dictar en Casa Azul Centro Holístico tienen que ver con la llegada del año del mono de fuego en este año 2016. Pues tratamos temas de la tradición, especialmente en lo que es la China, cómo se recibe, cómo recibirlo de una mejor forma, así como nosotros en nuestra parte occidental, que es el 31 de diciembre, hacemos una serie de cábalas y rituales. De igual manera lo hace la China. Este año entra el 8 de febrero porque se basa en el calendario lunar. Entonces la fecha siempre varía de año a año. Este año le tocó dentro del zodiaco al monito, entonces es un mono de fuego. Vamos a tratar temas que tienen que ver con la ritualística, cómo vestir, cómo recibir de mejor forma el año, cómo aprovechar esa energía porque siempre viene una energía de renovación, una energía nueva, una energía vibrante, porque es de fuego. Entonces, ¿cómo aprovecharla? Y varias cábalas, bueno, podemos mencionar una de ellas, que sería, por ejemplo, vestirse de rojo. El día 8 de febrero sería vestirse de rojo para tomar esa energía excelente. Hay platos tradicionales, entre ellos que incluyen, por ejemplo, el pescado, porque para ellos el pescado significa la longevidad y atrae la prosperidad. Podemos trabajar los famosos sobres rojos que siempre están circulando para lo que es el año chino. Y se dice que entregar un sobre rojo te atrae la prosperidad y te trae el dinero a tu casa. Podemos trabajar mucho con lo que es mover la energía, colocar lo que se llama dentro del Feng Shui, las curas, que lo que te ayuda es a armonizar tu casa. Porque para el Feng Shui una casa armonizada es una casa próspera. Entonces siempre tenemos que estar como que limpiando nuestra casa, las cosas que no nos sirven, desecharlas o donarlas si están en muy buen estado. Y así damos apertura a que venga una nueva energía en nuestra vida. El mono es el único signo que se considera dual para el taoísmo y se estima que es de buena suerte nacer bajo su dominio. El ejemplo más válido de lo que será el año del mono 2016 es el último año del mono de fuego vivido por la humanidad en 1956. Si desean inscribirse en este taller pueden hacerlo llamando a los teléfonos 290-7304 y 0999-881873 del Centro Holístico. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalet. La inauguración de la Casa Mitomaná, Invernadero Cultural, se llevará a cabo el 16 de enero a las 20 horas en su sede ubicada en la Martín Utrera 748 y Mariana de Jesús en Quito. Habrá presentaciones musicales y danzarias. También se realizará una feria gastronómica y de bebidas. La intención de los propietarios es que este nuevo centro cultural sea un espacio para que los artistas emergentes de la capital y el país presenten sus proyectos. Están escuchando Identidad a la hora del café. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad a la hora del café. El escritor Juan Rulfo, autor de la antología novela Pedro Páramo, se mantiene como uno de los mexicanos más leídos y estudiados 30 años después de su fallecimiento, que se conmemoraron la última semana, 7 de enero. A 3 décadas de su fallecimiento, diversas generaciones de lectores y escritores no dejan de acercarse a los libros de Juan Rulfo, lo cual se refleja en la comunidad de las diversas publicaciones en español y en otros idiomas, indicó en un comunicado a la Secretaría de Cultura de México. También añadió que ya sea en inglés, francés, alemán, portugués, holandés e italiano, ser croata, ucraniano, griego y hasta chino, japonés, turco, hebreo y árabe, los títulos de Juan Rulfo ocupan un lugar fundamental en la literatura universal, convirtiéndose en uno de los escritores mexicanos más leídos y estudiados en nuestro país y el extranjero, dice la nota periodística. Rulfo, originario de Sayula, Jalisco, necesitó solo 2 libros más, el volumen de cuentos El Llano en Llamas y la novela El Gallo de Oro, para convertirse en uno de los principales escritores latinoamericanos de todos los tiempos. El mundo musical deploró este lunes la noticia sobre la muerte del artista británico, compositor genial y creador de Ziggy Stardust, así como otros personajes extravagantes. Así nos informa Radio France. En el universo de la música hay muchos astros, constelaciones e infinidad de estrellas fugaces, pero pocos soles que irradian con su luz a otros planetas. David Bowie podría asemejarse a un sol alrededor del cual giraron otros astros, cantante, compositor, productor y actor de primer orden, pero también creador camaleónico de múltiples personajes más o menos extravagantes y autor de éxitos planetarios. Good with words and killer, and the sky is so nice. Well, you played a left hand, played a Una de esas canciones famosísimas fue esta, Ziggy Stardust, que pone en evidencia una estrella andrógina del futuro, creada por David Bowie en 1972 junto a sus amigos del grupo Spiders from Mars. Pero ese es apenas uno de los tantos temas que Bowie dejó para la posteridad y que le valieron el reconocimiento mundial. Este chico extravagante nació en 1947 en el seno de una familia modesta de Brixton, un barrio popular de Londres. Bowie abandonó muy joven la escuela para dedicarse a su pasión, que era la música, y el éxito le sonrió muy pronto, cuando tenía apenas 22 años, con un primer hit que se volvió mítico, Space Oddity, una balada sobre la historia de Major Tom, un astronauta perdido en el espacio. La creación de personajes para sus propias canciones fue uno de los aspectos más destacados de su carrera. Maquillaje, peinados de colores y llamativos vestidos que le permitieron crear una infinidad de apariencias. Cantante de las mil caras, adulado por millones de jóvenes que vieron en él a un músico libre, rebelde y que rompía todos los moldes. Pero David Bowie rompió también los moldes musicales a través de sus composiciones y letras de canciones, como la que vamos a escuchar a continuación, Life on Mars. Vida sobre Marte, un himno a la libertad de pensar y de actuar. Para muchos, la mejor canción de toda la carrera de David Bowie. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. En 1973 esta canción estuvo entre las más escuchadas en el Reino Unido durante 13 semanas, lo que dio pie para la grabación del videoclip en el que se ve a Bowie muy maquillado y con traje azul claro, una de sus interpretaciones más recordadas. En adelante, cada nueva canción, cada nuevo personaje despertaba la curiosidad y la admiración de sus pares y del público. Su formación de mimo, su gusto por la música y la utilización del teatro kabuki sin duda lo ayudaron a forjar esa naturaleza siempre en mutación. Pero David Bowie también se mostró muy comercial por periodos. Su 15º trabajo musical, Let's Dance, se concibió en esa lógica en 1983. En ese disco, una canción del mismo nombre que todavía hoy despierta cierto cosquilleo en las piernas. El David Bowie más seductor se desvela en este tipo de canciones, un Bowie consciente de su talento y de su sex appeal. El cantante británico no dejó de sacar discos y realizar giras por todo el mundo hasta el inicio de los años 2000. Casi 40 años de una fecunda carrera artística llegaron a su fin el domingo con la muerte de David Bowie en Nueva York. La noticia fue divulgada a través de las cuentas de Twitter y Facebook del artista, quien debió entablar un duro combate contra el cáncer hace 18 meses. Una noticia tan triste como sorpresiva y conmovedora, pues David Bowie había regalado apenas 2 días antes de su muerte un último disco lleno de nuevas ideas y recursos, aunque interpretado con una voz agonizante. Black Star, un álbum en el que Bowie hace un lúcido balance de su vida y trabajo, 7 canciones que recogen sus reflexiones y anécdotas. Para cerrar este espacio vamos a escuchar justamente esta canción, Black Star.